Transferencia electrónica de activo patrimonial. Artículo 231. La persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. Ataque de integridad de sistemas informáticos. Artículo 232. La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información telemático o telecomunicaciones, a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionada la persona que diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera depósitos o programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inicio de este artículo. Destruya o altere sin la autorización de un titular la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 5 a 7 años de privación de libertad. Delitos contra la información pública reservada legalmente. Artículo 233. Delitos contra la información pública reservada legalmente. La persona que destruya o utilice información clasificada de foro de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La o el servidor público que ha utilizado cualquier medio electrónico o informático obtenga este tipo de información será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando se trata de información reservada cuya relevación pueda prometer gravemente la seguridad del Estado o la del servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información, que sin autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses, siempre que no se configure con otra infracción de mayor gravedad. Acceso no consentido a un sistema informático. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, la persona que sin autorización acceda a todo o parte de un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico de datos o voz u ofrecer que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será sancionado con la pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. 3. Otros delitos que tienen con frecuencia evidencia digital. 3. Artículo 176, discriminación. Artículo 182, calumnia.